locura terminal. Realidad no nos pueden dañar. ¿Qué pensaban? ¿Qué se creían? Que eran los más cabrones. Somos cabrones. La clase de tipo que encuentras con armas en callejones. Tenemos conexiones de las calles a prisiones. Me juego la suerte, no le temo a la muerte. Cargo un arma de alto calibre. Tremendo impacto cuando suelto una bala libre. Tragos de vino me hacen dañar lo que cruce mi camino. Las calles hablan, escuchen las palabras. No hay ningún día que no me encuentras con dos o tres damas. Tengo el polvo a la venta y un cuerno de chivo por si me retan. Que empiece la fiesta. Tengo a mis gallos con escopetas en la camioneta. Crúcenme y no vivirán pa' contarlo. Los dejo acribillados, flotando en el lago. Bajé para llamar la atención y demostrarles que soy el más cabrón. Soy el más cabrón. A donde quiera que voy, en donde quiera que estoy. Soy el más cabrón. No se metan conmigo, a mí me sobran amigos. Soy el más cabrón. Si se trata de armas, yo les vuelo la cara. Soy el más cabrón. Mejor ni hablen, las calles lo saben. Soy el más cabrón. El tigre anda suelto, este no se raja. Mexicano 100%. Mis hombres atacan al instante, dejándoles metal en la frente como a Pedro Infante. Los asalto por centavos, un villano como Emiliano. Mezclando a esquizofránico con el alcohol. Y encuentras un cabrón que no se tiente el corazón. Procura tener mi cargamento. Descargo armamento sobre instrumentos. Mucho cuidado con el tenente. El panteón está lleno de valientes. Violento desde mi nacimiento. Mujeriego, parrandero y ambicioso por el dinero. Corran pero no se podrán escapar. No los pueden dañar. Locura terminal a punto de dominar. Soy el más cabrón. A donde quiera que voy, en donde quiera que estoy. Soy el más cabrón. No se metan conmigo, a mí me sobran amigos. Soy el más cabrón. Si se trata de armas, yo les vuelo la cara. Soy el más cabrón. Mejor ni hablen, las calles lo saben. Soy el más cabrón. Plomo por todos lados, cada quien por su lado. Dejo a cada uno de tus gallos desplumados en el ataúd, pálidos, negociando por vía satélite con diplomáticos. Tengo influencias de la alta sociedad que pagan por suspirar. Se va a armar un tiroteo cuando nos veamos cara a cara. Lo único que tengo en este mundo es mi palabra. Por el billete no descanso, negociando el polvo blanco. Apunto el arma y tiro al blanco. No hay fianza, la venganza les va a costar cara. Me pueden encontrar en una camioneta arreglada con mi tejana. Estos habladores no sirven para nada. Ya no cabe duda que soy el más cabrón. Que me acompañe la banda y comience. Soy el más cabrón. A donde quiera que voy, en donde quiera que estoy. Soy el más cabrón. No se metan conmigo, a mí me sobran amigos. Soy el más cabrón. Si se trata de armas, yo les vuelo la cara. Soy el más cabrón. Mejor ni hablen, las calles lo saben. Soy el más cabrón. ¿Qué piensan? ¿Que nomás estamos hablando? ¿Que nomás estamos cantando? Nosotros representamos las calles. Locura terminal, ustedes saben quiénes somos. Hay que dejar que la raza decida quiénes son los más cabrones.